Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy, pero muy, pero muy, pero es que requete muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que ustedes estén escuchando el programa Aire Puro en su emisión número 697 por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En el programa de hoy, que no irá en vivo y en directo, sino que va en esta cápsula, le mandamos saludos a todas las radios que nos retransmiten, a todos los espacios comunicativos en el ciberespacio que nos ponen en un rinconcito con nuestro podcast para ayudar en la difusión y con eso en la concientización y en la motivación de la gente a participar de distintas iniciativas que tienen que ver con la defensa socioambiental, la generación de alternativas a este modelo de desarrollo neoliberal capitalista. Dicho eso, el programa 697 va a tener como tres segmentos importantes, todo acompañado de la música seleccionada por mi compañerita hermosa, la Eve. Así que para ella los vítores y aplausos respecto a la selección musical. Hoy día conversamos con Mane, compartimos una entrevista realizada con Mane a propósito de la situación que tiene la gente, la comunidad del Valle del Marga Marga sobre la termoeléctrica Los Rulos que se quiere construir en ese territorio. Nos puso al día sobre las distintas situaciones que están ocurriendo y las distintas defensas del territorio que están ocurriendo al respecto. Luego vamos a tener un segmento con cuñas, con spots, con audios que se vinculan con el tema del TPP-11, recordando que es un tratado de libre comercio que pone en jaque cualquier elemento de soberanía que se esté discutiendo en una nueva constitución que transforme la constitución del 80. Estaríamos un poquito atados de manos, de pies, amordazados, enceguecidos, para poder desarrollarnos autónoma y soberanamente la modalidad que quisiéramos tener respecto a eso. Recordemos que los tratados de libre comercio fundamentalmente están pensados en favorecer no solo a las grandes potencias, sino que también al gran comercio mundial, a los monopolios u oligopolios que existen en distintos ámbitos. Y porque tenemos que estar alerta, el gobierno de Piñera va a hacer todo lo posible antes de irse de poner esas temáticas, porque también así ponen ciertos obstáculos a todas las transformaciones que se quisieran colocar a través de una nueva constitución. Así que a estar conscientes, a estar atentas y atentos a lo que está pasando con el TPP-11. Y finalizamos con noticias varias que vamos a compartir, con noticias que se vinculan con la Armada, con noticias que se vinculan con educación ambiental y también con la invitación a escuchar el libro recomendado de la semana, un segmento que partió en este Aire Puro 697 y esperamos ir repitiendo cada cierto tiempo para que la lectura, la generación científica y también de literatura esté también acompañando estas luchas, estas movilizaciones y estas acciones que llevamos a cabo en defensa de nuestros territorios, de nuestras iniciativas sustentables y de la vida. Finalmente, lo que se defiende acá, se defiende la vida por sobre el lucro y por sobre la ambición. Un saludo a toda la gente que esté escuchando, a todas quienes generan medios de comunicación comunitario, a todos quienes hacen la cobertura de las movilizaciones que ocurren y fotoreportean cada una de las acciones que el pueblo movilizado realiza en las calles, y también un saludo, mucha fuerza y mucho aguante a todas las personas que están detenidas

Voy a comentarte en síntesis en qué está el estado judicial de la termoeléctrica de Los Rulos. El año 2017, cuando salió la resolución de calificación ambiental del proyecto, ya que está una central termoeléctrica de ciclo combinado, que quiere decir que ocupa gas natural y petróleo, ya salió su resolución de calificación favorable, pero durante el proceso de evaluación ambiental, la gente de Limache, Olmué y Villa Alemana interpusieron observaciones ciudadanas ya en el contexto de evaluación ambiental, las que luego en la resolución no fueron respondidas debidamente por el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el órgano encargado de llevar a cabo la evaluación ambiental de los proyectos. En razón de eso, se reclamó ante el Comité de Ministros, son cerca de 15 reclamaciones que redactamos apoyando a estas comunidades que habían hecho sus observaciones con un equipo de abogados de Limache, entre los que está Rocío Veras y Julio Inocencio. Paralelamente, y que tiene que ver con lo que se resolvió hace poco por la Corte Suprema, este fallo que salió, Salvador Dongi y otro vecino más del sector de Los Aromos interpusieron una invalidación, que es un recurso administrativo en contra de la RCA del proyecto. Esta invalidación fue rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental, que sesionó en 2017. También habían solicitado la invalidación de esta RCA las comunidades de pueblos originarios de Marga Marga, y fueron rechazadas. Ante eso, Salvador Dongi y el otro vecino reclamaron ante el Tribunal Ambiental por el rechazo de su invalidación. Me permito acotar que la invalidación es un recurso administrativo que procede cuando uno denuncia una infracción de ley, cuando se dicta la RCA, que es un acto administrativo con alguna infracción normativa. Mientras que los reclamos que tenemos ante el Comité de Ministros por las observaciones ciudadanas tienen que ver con las observaciones en el contexto de participación ciudadana que interpone las comunidades, sean personas jurídicas o naturales, porque sus estas observaciones, cuando no son bien resueltas por el CEA, es decir, no son resueltas debidamente, no las responden, copian lo mismo de una observación, la respuesta de una observación en otra, entonces todos esos motivos habilitan para que uno pueda reclamar ante el Comité de Ministros, que es la instancia técnico-política compuesta por los ministros de las distintas carteras del gobierno, que debiese sesionar y revisar si la acogen estas reclamaciones de la ciudadanía o no. Paralelamente, y siguiendo con el recurso de invalidación interpuesto por Salvador Dongi y estos otros vecinos, el Tribunal Ambiental ya de Santiago, que es el que corresponde a nuestra jurisdicción, rechazó esa reclamación por la invalidación de ellos, señalando que ellos no debían pronunciarse porque muchas de las cosas que eran alegadas ahí, que tenían que ver con cuestiones técnicas, eran parte de del contenido de las observaciones que la ciudadanía tenía pendientes ante el Comité de Ministros. Entonces, Salvador Dongi lo que hizo es que ellos se fueron de casación en el fondo, que es un recurso que se interpone ante la Corte Suprema, de casación en la forma y en el fondo, y fue acogida por la Corte Suprema, ya que el Tribunal Ambiental, como es un tribunal de la República y en base al principio de inexcusabilidad que rige a todas las magistraturas, debía pronunciarse sobre la invalidación, o sea, sobre la reclamación de ellos. Es decir, ¿por qué sí o por qué no rechaza? Pero lo que hizo fue abstenerse el Tribunal Ambiental. Entonces, en razón de eso, acogió esta casación en el fondo porque faltaba por lo que te comento, y luego pasa a dictar la sentencia de reemplazo, que en esta la Corte Suprema tiene la facultad de reemplazar la sentencia impugnada y dictar otra. Y la que dictó, lo que resuelve, en definitiva, es que no pueden pendiente ante el Comité de Ministros, las observaciones que tiene la ciudadanía, no ha finalizado la evaluación ambiental. Por ende, insta que el Comité de Ministros sesione dentro de 60 días rechazando o acogiendo las reclamaciones interpuestas por la comunidad, ya, porque nadie, ni el Tribunal Ambiental ni la Corte Suprema se pueden pronunciar de nada mientras que haya una instancia administrativa que esté pendiente. Entonces, en ese contexto, lo que va a suceder es que dentro de estos 60 días que ya están corriendo, va a sesionar el Comité de Ministros acogiendo o rechazando las reclamaciones que interpuso la comunidad. Y luego de eso, lo que nos queda es ir ante el Tribunal Ambiental. Nuevamente, esto suena un poco enredado, me imagino, en representación de las comunidades, dentro de esos 30 días, cuando fallen. O sea, si nos va bien, obviamente va a ir va a reclamar el servicio de evaluación ambiental, ¿ya? Y la empresa, pero si nos va mal en este caso nos rechazan las observaciones a nosotros estamos habilitados y tenemos el plazo de 30 días para acudir al Tribunal Ambiental para que ya el Tribunal Ambiental se pueda pronunciar. En ese momento también se va a poder pronunciar del recurso y de los antecedentes de fondo alegados por Salvador Donji y los otros reclamantes, recién en ese momento. Eso entonces es lo que se abre en la arista pendiente. Igual, al parecer que harto camino, ¿ya? Pero sin duda el fallo de la Corte Suprema fue súper importante porque dejó en evidencia esta falencia o este hierro del Tribunal Ambiental al fallar la reclamación que tenían los otros reclamantes, pero también... Y por otra parte nos beneficia porque insta a la Corte Suprema a que este Comité de Ministros sesione. Nosotros llevamos esperando años a que sesione. Las personas que hicieron esta reclamación en 2017, me dijeron que han pasado 4 años. Entonces, en el fondo y en definitiva es bastante positivo para todos la resolución de la Corte Suprema. Escuchar Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. ¿Cuáles son en estas reclamaciones que tiene que revisar el Consejo de Ministros? Porque es como que quisieron hacer la vuelta corta, se saltaron unos pasos súper relevantes y ahora la Corte los obliga a abordar esos pasos, a dar esos pasos. ¿Cuáles son las perspectivas de que efectivamente el Comité de Ministros asuma las reclamaciones de las comunidades? Iguales no, mi perspectiva con este gobierno en particular y estos ministros es bastante negativa. ¿Qué piensan las comunidades de esto? Y eso significaría que como la reflexión o los argumentos van para los 30 días posteriores a estos 60, ¿no? Sí, mira, nosotros y nosotras pensamos, porque igual este fallo es relativamente reciente, que la calidad de las observaciones que en ese momento formuló la comunidad, que la hicieron con personas técnicas que lo apoyaron, que van desde temas de biodiversidad, disponibilidad del recurso hídrico, cómo va a afectar a la calidad del aire, el vapor y en el fondo el material particulado que va a emanar de esta termoeléctrica, creemos que tienen un sustento técnico muy importante y que debiesen acogerse por el Comité de Ministros estas reclamaciones en virtud de las observaciones, porque el Servicio de Evaluación Ambiental no le respondió bien en su momento, incluso hizo un copy-paste en varias respuestas de distintas. Habían el titular, que es la empresa, en su momento señaló especies de fauna, según lo que recuerdo, que no correspondían al sector, entonces el estudio estuvo mal hecho, el estudio de impacto ambiental que hizo la empresa. Así que nosotros y nosotras no he podido conversar con toda la comunidad, pero al menos con quienes he tenido la oportunidad, creemos que hay bastante fundamento técnico para que sean acogidas. Y bueno, en cuanto al tema de los plazos, estos 60 días puede ser obviamente menos, o sea, es decir, un plazo máximo son 60 días, pero el Comité de Ministros podría citar para la próxima semana, por ejemplo, y resolver esto. Entonces es súper importante estar atentos y atentas, porque aquí solamente las partes que interpusieron estos reclamos van a ser notificadas una vez de que salga la resolución del Comité de Ministros, y ahí empieza a correr este plazo de 30 días para ir al Tribunal Ambiental nuevamente, al menos primera vez para las personas que hicieron las observaciones, y el Tribunal Ambiental ya pueda conocer del fondo. No estaría inhabilitado una vez que sesione el Comité de Ministros. Igual para el caso de los otros reclamantes de la invalidación. Pero lo que pasa aquí es que son dos vías distintas, como dos vías jurídicas distintas que se utilizaron. Así que bueno, en cuanto al gobierno, yo la verdad es que tengo aprensiones, porque como bien sabemos, con este aceleramiento de la descarbonización de la matriz productiva del país, que se adelantó, yo creo que van a probablemente van a intentar echar mano a todos los otros tipos de generación de energía que puedan tener. En este caso, el gas natural pareciera ser una energía, o la hacen pasar por una energía más limpia, más de en sintonía con la energía renovables no convencionales. No es una de esas, pero en estos términos ellos creen que al parecer, o lo que sostiene la industria, que sería el gas natural algo mucho más limpio que el carbón, pero esta termoeléctrica va... El problema que tiene es que cuando haya poca disponibilidad del gas natural, porque también es una energía sujeta a disponibilidad, va a tener que ocupar diésel. El diésel es súper contaminante, tiene externalidades bien negativas y parecida al carbón. Así que con ese panorama, yo, hasta una opinión personal, creo que, bueno, y en base también la sostenemos, quizá el gobierno va va a estar interesado en que anden todos estos proyectos con este otro tipo de generación, con este caso a gas natural. Además, se está construyendo otra línea paralela a Cardones Polpaico, que ya está funcionando pese a que se judicializó, de que la comunidad de Hormiga ganó en la Suprema, ganó en el Tribunal Ambiental, aún así se construyó igual. Y se está en proyecto ahora, o sea, es la evaluación ambiental un proyecto que es la línea Los Aguirre. Entonces, en el fondo, no veo un panorama muy alentador, pero sí confío de parte del gobierno, pero sí confío a la vez en el fundamento técnico y la calidad técnica de las observaciones que se hicieron ante el Comité de Ministros. Así que, a esperar, pues también es súper necesario que la gente y el territorio esté consciente de la etapa en la que se encuentra esto, se movilice, se informe y difunda esto. Y por último, me gustaría agregar que las resoluciones de calificación ambiental vencen en el plazo de 5 años. Y estos 5 años se cumplen en febrero del próximo año. Así que también puede ser que mientras esto penda en la sede judicial o no avance, llegue este plazo y nosotros vamos a solicitar la caducidad de la resolución de calificación ambiental. Excelente, Mane. Como usted dijo, los aportes técnicos son bien potentes y también, como lo recalcaste al final, la movilización, la comunidad activa defendiendo su territorio es súper importante, y por eso también como Aire Puro y como Radio Placeres quisimos entrevistarles como para saber y actualizar qué está pasando con la termoeléctrica, los rulos que se quieren instalar en el Valle del Marga Marga. Por último, Mane, ¿dónde tú le recomendarías a la gente buscar información, alguna red social para seguir la continuidad de este conflicto? Mira, los compañeros y compañeras de Limache, que comenzaron en el fondo, son los primeros que dieron la alerta, ellos participaron de la evaluación ambiental, Libre de Alta Tensión, la red de Libre de Alta Tensión, Valle Consciente de Limache y Salvemos la Campana Normue. Salvemos la Campana es como provincial, es una campaña informativa donde ellos suben todo este contenido bien actualizado, bien explicado, y la red de Villa Alemana Sin Termoeléctrica, que además, como bien mencionaste, tienen su asamblea para informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Así que esas redes yo recomiendo para revisar, y si las personas quieren unirse, participar en estos momentos, todas las manos son bienvenidas. Excelentísimo, Sipu. Mane, te agradecemos también por darte un tiempo ahí, por buscar un lugar con señal allá en el sur y poder haber hecho este contacto telefónico para informar a la comunidad Radio Escucha del Aire Puro y de la Radio Placeres y de varios otros medios comunitarios. Se nos suma la Radio 1 de Mayo, se nos suma la Radio Tricahue en el norte, que van a estar escuchando tu alocución y tu actualización del conflicto del Valle del Marga Marga con la termoeléctrica Los Rulos. Un abrazo y que esté muy bien. Buenísimo, gracias, un abrazo, que esté bien. Sin victimario, en mi calendario los números perdieron su validez. Es la calidez del sur en mi cara. Una mañana, una palabra poco clara, vaga a mi alrededor. Murmullos quieren convencerme de un paisaje desolador. No tengo fecha clara de cuando el ser humano se convierte en depredador. Algunos con el progreso se convierten en domador, ganador, perdedor. El drama de la competencia, la cuna de la traición, advertencia. Puede ser como tú quieras, a la Contreras. La fantasía de una mente perdida, dormida en un sueño para todos. No conoces nuestro nombre y nuestra operación. Operación como asesinar a Felipe. Soy Simón, te mato, formo parte de un engaño. No, you're not.

de tratar de atenuar alguno de los síntomas, digamos, del cambio climático, sobre todo el aumento de la temperatura, y también cómo remover, cómo absorber parte del exceso de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Entonces, en ese sentido, la geoingeniería son propuestas tecnológicas que prácticamente la mayoría no están probadas, aunque hay algunas que ya se están desarrollando a una escala un poco más grande, que tienen que ver con o bajar la temperatura o sacar gases de la atmósfera, pero en ningún caso va a las causas del cambio climático. Entonces, esto es muy importante entender de que no se trata, digamos así, de tecnologías que, bueno, podrían, por ejemplo, contribuir para manejar alguno de los síntomas, sino que fundamentalmente el cambio climático sigue, se siguen emitiendo gases, va a seguir aumentando la temperatura. Entonces son tecnologías, algo así como para sobrevivir a lo que todo eso provoca, pero al mismo tiempo creando una situación de dependencia, una situación de cautividad con la tecnología, porque las causas nunca se tocan. En ninguna de las propuestas de geoingeniería se propone hacer nada sobre las causas del cambio climático. Quienes impulsan la geoingeniería sostienen que el caos del clima es algo que se puede manejar con este tipo de tecnologías. Pero lo cierto es que no hay evidencias de que así lo sea. Le preguntamos a Silvia sobre la presente crisis climática y esto nos cuenta. Cambio climático, según lo que dicen los expertos del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y lo que ya, digamos, conocemos bien, tiene que ver sobre todo con el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, que son sobre todo dióxido de carbono y también algunos otros como metano y otros, pero fundamentalmente es dióxido de carbono. Y esto tiene que ver con la explotación y el uso y el consumo de combustibles fósiles. De hecho, la propia actividad en sí mismo es una de las mayores fuentes de emisiones de dióxido de carbono, pero también hay varias industrias que usan una gran cantidad de combustibles fósiles. Entonces es como algo así como la civilización petrolera, la civilización de los combustibles fósiles, y eso se refleja, por ejemplo, en que el sistema alimentario agroindustrial está basado desde las semillas a los supermercados, tiene una enorme huella ecológica y de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, todos los agrotóxicos son derivados de combustibles fósiles, porque a veces uno no se da cuenta, además de todos los combustibles en sí mismos que se usan, pero además todo lo que significa la deforestación, los empaques, todo eso tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, los viajes, el uso de congeladores, etcétera. Es solo para darles un poco como la imagen, ¿no?, de cómo esta industria es una enorme consumidora de combustibles fósiles. Las propuestas de geoingeniería son meramente especulativas y funcionan como excusa perfecta para no combatir el problema sobre la crisis climática. ¿Cómo llegan las corporaciones a imponer este tipo de tecnologías? ¿Qué discursos utilizan? Con el tema de quién produce, quién consume, a quién beneficia, digamos, el cambio climático, es muy importante, digamos, tener en cuenta que las emisiones del 10% más rico, digamos, y más que consume más en el planeta, tanto en algunos, la mayoría están en el norte, pero muchos también son de los ricos del sur global, y estos, entre el 10% de ese más rico, tienen más de la mitad de los gases de efecto invernadero. Pero además, si estos más ricos del mundo tuvieran un nivel de vida parecido a un europeo medio, que es mucho más alto que la mayoría de la gente de Asia, América Latina y África y de los pobres del norte, digamos, si tuvieran un nivel de vida muy, muy satisfactorio, digamos así, como un medio europeo, los gases de efecto invernadero bajarían 30% en el primer año y así siguiendo, ¿no? Entonces realmente hay un problema, además de dónde viene el cambio climático, hay un problema muy grande de injusticia. Y esa injusticia climática y global es justamente lo que la geoingeniería de ninguna manera toca, sino que lo que presenta es soluciones tecnológicas, como si el problema que tenemos fuera de que, bueno, se puede seguir con esta manera injusta de consumo de recursos, de contaminación en el planeta sin tocar para nada las causas, ¿no? Para eso la geoingeniería es realmente muy útil. Dentro de la geoingeniería se presenta un amplio espectro de técnicas para manipular la naturaleza. Solo por nombrar algunos proyectos, la geoingeniería solar busca bloquear la luz del sol mediante el lanzamiento de sustancias químicas. Otra, como es la fertilización oceánica, consiste en el vertimiento de toneladas de polvo de hierro en los océanos para estimular el crecimiento del plancton y que ésta absorba dióxido de carbono para después precipitarse hacia el fondo del mar. Los proyectos de geoingeniería terrestres se focalizan en la captura y almacenamiento de carbono que se emiten desde diferentes fuentes para enterrarlos en fondos geológicos, como pueden ser pozos petroleros que se han agotado o socavones mineros. ¿Qué proyectos se conocen hasta el momento con este tipo de técnicas? ¿Y quiénes son las grandes gigantes que invierten en ella? Silvia, nos cuenta un poco sobre esto. Hay muchos proyectos de investigación, muchos, estamos hablando quizás de algunos cientos, no son tantos, o quizás ni siquiera tantos, como quizás no hay 200, sino que hay menos de eso, pero la mayoría son proyectos de investigación y que pretenden hacer alguna forma de experimentación. Son muy pocas de todas las propuestas de geoingeniería que realmente están en campo, digamos, ¿no? Y casi todas tienen que ver con geoingeniería terrestre, y en el caso de la fertilización oceánica se han hecho experimentos que han sido financiados por gobiernos, pero el Convenio de Diversidad Biológica en 2008 estableció una moratoria sobre la fertilización oceánica por los graves impactos que puede tener esta tecnología en los ecosistemas marinos. En realidad, los que más han invertido en geoingeniería son la industria petrolera, en algunas formas de geoingeniería terrestre, pero incluso en las nuevas, las que se han, digamos, empezado a desarrollar hace menos de una década. Y entonces encontramos, por ejemplo, que en los que están invirtiendo en captura directa de aire, así les llaman, que son estos grandes ventiladores que filtran aire y de ahí con químicos separan el dióxido de carbono para después enterrarlo o usarlo en otros productos que después de todas maneras generan nuevos gases de efecto invernadero. O sea, quienes están sobre todo invirtiendo en eso son empresas como Exxon, como Chevron, en fin, son petroleras, muchas de ellas, y otros son automovilísticos. Por ejemplo, en Alemania hay una fábrica que es en parte está financiada, uno de los mayores inversores es la Volkswagen. Entonces son de las industrias más contaminantes las que más están invirtiendo en estos proyectos de geoingeniería. Por otro lado, hay también una serie de inversores que son los grandes, grandes, grandes billonarios del planeta, o sea, no los millonarios, sino los que tienen muchísimo dinero, y el principal es Bill Gates. O sea, Bill Gates está invirtiendo en geoingeniería, tanto como negocio personal, por ejemplo, en captura directa de aire. Él es el primer inversor en la compañía Carbon Engineering, que está en Canadá, pero a su vez está financiando proyectos para desarrollar la geoingeniería solar. O sea, no solamente la de captura de carbono, sino también la de hacer, digamos, manipulación de la atmósfera para que no pase toda la luz del sol. Algo importante de desentrañar de los discursos corporativos son los riesgos a los que nos estamos enfrentando con la geoingeniería. Solo por nombrar algunos, podemos decir que el primer problema es la gran escala. De los efectos específicos de cada tecnología, la geoingeniería tiene algunos riesgos que se aplican a todas las tecnologías de geoingeniería. Primero hay que acordarse de que cuando, por ejemplo, dicen, no, es que vamos a hacer abrillantamiento de nubes marinas, están en el medio del mar y no molestan a nadie. Bueno, primero no lo saben, no saben ¿sí? Hay un cambio en el viento y entonces de pronto esas nubes pueden llegar a la tierra y puede llover agua salada, por ejemplo. En general dicen que no porque lo tienen todo previsto, en fin. Pero es como todo en geoingeniería, esto lo repiten interminablemente. De hecho, se llama ingeniería, igual que con la ingeniería genética, aunque tiene mil incertidumbres y cosas que no pueden manejar, porque se trata de tecnologías para intervenir en ecosistemas que son muy dinámicos, que tienen equilibrios muy delicados, que ha llevado miles y millones de años estabilizar, como es el sistema climático y muchos otros ecosistemas, los ecosistemas marinos, incluso los ecosistemas, los flujos de energía o de nutrientes, etcétera, en la Tierra. Y ellos se proponen alterar esos como si realmente eso se pudiera manejar, cuando realmente no es así. El primer problema que tiene la geoingeniería es la gran escala. O sea, no estamos hablando de abrillantar una nube en medio del mar, sino, por ejemplo, de poner una especie de barquitos no tripulados que estarían inyectando agua salada, pero para que tuviera efecto habría que ponerlo sobre toda la costa de todas las Américas. Entonces, todo el tiempo cuando se habla de geoingeniería se dice, no, solamente vamos a hacer un experimento con un globo para ver si refleja, o solamente vamos a usar un barco, o solamente estamos haciendo, viendo si funcionan las herramientas en un lugar para poder echar agua salada, o solamente vamos a ver si realmente se puede secuestrar carbono en un pozo, en fin. Pero no, para que realmente tenga efecto en el clima, se necesitan en una extensión enorme. Asociado al primer riesgo, podemos nombrar al segundo, y es que la geoingeniería no tiene periodo de experimentación. A pequeña escala no se sabe qué efecto va a tener en el clima, y si es a gran escala no es un experimento, ya es que ya se está aplicando. Y una vez que se aplica, todos los riesgos, los impactos que trae, ya se van a poner en acción, digamos, ¿no? Entonces, la geoingeniería, además, no se puede experimentar. Y como último, y el más grave, es que la geoingeniería se presentó a sí misma como una solución a la crisis climática. Pero les invitamos a escuchar qué nos dice Silvia acerca de ello. El problema más grave, o los problemas más graves, digamos, que tiene la geoingeniería, es que presentan una excusa para los que no quieren bajar las emisiones y para que en las negociaciones de cambio climático y fuera de las negociaciones, en todas las partes donde ya hemos llegado hace tiempo a que hay que parar el cambio climático, todo este tipo de tecnologías, incluso aunque no se desarrollen, sirven como excusa para decir, bueno, pero hay una propuesta tecnológica, entonces podemos seguir con el status quo, podemos seguir con el tipo de consumo que hay, el tipo de uso de combustibles fósiles, explotar más gas, incluso con fracking, con petróleo, etcétera, y de todas maneras lo vamos a poder manejar con una de estas tecnologías. Entonces, uno de los peores efectos inmediatos de la geoingeniería es que ya se está considerando que teóricamente, supuestamente, va a haber una forma tecnológica de manejar los síntomas y por lo tanto no hay que cambiar lo que está sucediendo. Y eso es terrible, eso es lo que hay que terminar ya y por lo tanto la geoingeniería debería ser prohibida en su conjunto. Las soluciones reales y de largo plazo al cambio climático ya están disponibles. Son los pueblos y las comunidades los que día a día resisten y construyen soberanía desde sus territorios para detener estas avanzadas por parte de las corporaciones. ¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares para frenar este proceso? ¿Cuál es el horizonte para realmente frenar la crisis climática? Grandes respuestas es justamente volver a un tipo de agricultura descentralizada, a un tipo de agricultura basada en la diversidad, que le dé trabajo a muchísima gente, que sea la agricultura y los sistemas de alimentación de la mayor parte de la gente, lo que le llamamos las redes campesinas. Con esto, además, no solamente no se emiten gases de efecto invernadero, sino que además, como dice la vía campesina, se empieza a enfriar el planeta porque se restablecen los suelos, porque se restablece la calidad de las aguas y todo eso absorbe y retiene carbono también. Pero no es que esta sea la intención. La intención justamente es algo tan vital, tan fundamental como la alimentación, pero hacerlo junto con la naturaleza,

ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. La noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentro en campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentro en campo lleno de caña. No habrá manera, estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. El día domingo 25 de noviembre recibimos en nuestro buzón un video titulado Material Audiovisual contra el Ecocidio, por la memoria combativa de todes les compañeros asesinados por los estados. Nos solicitaron difundir con una autoría anónima y luego de ver el video, el silencio fue general en el estudio. Necesitamos más de estos contenidos para dar cuenta del contexto violento en el que vivimos, en donde se atenta contra la tierra y por lo tanto también contra la vida. Pues quien destruye el medio ambiente es un psicópata, que no tiene miramientos hacia ninguna especie. A continuación, leo el texto que acompañaba el video e invitamos a ver el material audiovisual en nuestro sitio web lapiratafm.cl o nuestra página de Facebook Radio Pirata FM. Material audiovisual contra el ecocidio, por la memoria combativa de todes les compañeros asesinados por los estados.

El documento señala que es fundamental educar a la población y generar modificaciones curriculares que fomenten la educación en el área del cambio climático, políticas alimentarias y bienestar animal desde que somos pequeños. Lo anterior debido a que se contribuye a generar personas y comunidades más conscientes, responsables y comprometidas con su entorno. Entre sus antecedentes, el texto argumenta que el cambio climático es un fenómeno evidente en Chile. Además, remarca que diversos estudios consideran a nuestro país como altamente vulnerable ante este fenómeno, ya que cuenta con áreas de borde costero de baja altura, áreas áridas, semiáridas y de bosques, susceptibilidad a desastres naturales, áreas propensas a sequía, entre otros. En la misma línea, la resolución advierte sobre el bienestar animal. Describe que este se refiere al estado del animal y al modo en que afronta las condiciones de su entorno. El SAC sostiene que, comillas, de acuerdo a pruebas científicas, un animal cuenta con buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado y seguro. Ello también es aplicable si puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo y desasosiego. Dicho concepto, según manifestaron las y los autores, no se debe analizar de manera independiente y segregada, al contrario, debe traducirse en políticas públicas y acciones concretas que deben ejecutar todos los actores, en particular, sobre todo aquellos involucrados en el proceso de producción de alimentos en base a animales. Algo que está pasando, algo que está ocurriendo, algo positivo que está ocurriendo con la Cámara de Diputados, que es de sacar esta instrucción al Ministerio de Educación. El tema es cómo se consiguen también los recursos, la formación y los distintos elementos que se necesitan para transformar el currículum y actualizarlo de acuerdo a los desafíos que tienen nuestras sociedades actuales. Esto es Aire Puro 697. ¿Economía es riqueza? Permítanme que me sonría. A mi modo de ver, economía es miseria. Economía igual contaminación. A otro perro con ese hueso. Economía igual hongo atómico. Ecopoemas, 1982. El bosque nativo crece muy lento y nos sirve para ejercicios militares. La excusa de la Armada para la explotación forestal en la península de Tumbes. Desde resumen.cl. Insólita fue la respuesta del contraalmirante Parga respecto a la explotación forestal de la Armada denunciada en la península de Tumbes. El marino a cargo de la segunda zona naval de Talcahuano señaló como excusa que necesitan entrenar en plantaciones forestales porque el bosque nativo crece muy lento. Los predios fiscales de la segunda zona naval son utilizados para el entrenamiento de la institución, por lo que se necesita una arborización frondosa para el uso táctico del mismo, lo que no ocurría con árboles nativos, los cuales necesitan muchos años para su crecimiento. Fue la respuesta que dio el contraalmirante Jorge Parga, jefe de la segunda zona naval que administra casi la totalidad de la península de Tumbes en Talcahuano, a la solicitud del concejal porteño Roberto Pino de reforestar con bosque nativo. En la misiva, el marino concluye que, comillas, por lo expuesto en los puntos anteriores, informa a usted que no es posible acceder a su petición. La solicitud de Pino se produce a partir de la información que Resumen viene publicando desde febrero pasado y que establece que la institución armada está realizando explotación forestal y de áridos en la península de Tumbes, negando el acceso de vecinos y vecinas, generando la destrucción de los ecosistemas que están bajo su administración. Vía transparencia, Resumen solicitó la información sobre esta actividad, la que fue negada, y solo accedieron a entregar cuánto han ganado en los últimos 5 años y solamente en ámbitos forestales, no así de áridos. De todas formas, el monto ascendería a casi 1.000 millones de pesos, dinero que no se tiene claridad a dónde llegó a parar y en qué está siendo invertido, pues la Armada ha hecho todos los esfuerzos por ocultar esta información. En el periódico resumen.cl ustedes pueden ver la misiva del comandante en jefe de la segunda zona naval ante la petición del concejal Roberto Pino de Talcahuano, para que puedan ver ahí cómo la Armada sigue haciendo negocios en la impunidad y sigue también pasando por sobre cualquier cosa. Pensemos también en aquel personaje que está siendo perseguido por asesinar a una persona en el sur en el contexto de la revuelta popular y tantos casos que se reconocen a partir de la dictadura cívico-militar del 73 al 90. Esta es una noticia que se la debemos a resumen.cl y también invitamos a colaborar ahí en la pestañita amarilla arriba a la derecha de la pantalla cuando ustedes entran a resumen.cl. Recordemos entonces, el bosque nativo crece muy lento y no sirve para ejercicios militares. Por eso la Armada está haciendo negocios con explotación forestal en la península de Tumbes. ¿Explosión demográfica? ¿Saqueo de la naturaleza? ¿Colapso del medio ambiente? ¿Vicios de la sociedad de consumo que no podemos seguir tolerando? Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. Y en una, no es una noticia, pero una sección que se acaba de inventar y tal vez no va a tener más vida que esta edición de Aire Puro, es el libro recomendado de la semana. El libro recomendado de la semana es de dos argentinos, argentinas, de la socióloga Maristela Svampa y del abogado Enrique Viale. El libro se llama El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo. Este es un libro que les voy a leer unas pequeñas partes o una suerte de introducción. ¿Qué sabemos de verdad sobre el colapso ecológico? Aunque figuren millones de entradas en internet, seguimos creyendo que es un tema para minorías movilizadas y expertos, o una preocupación de países ricos. Por desconocimiento, comodidad o mala fe, amplios sectores sociales son, o somos, como dice Maristela Svampa, analfabetos ambientales, más o menos conscientes de que los modelos de desarrollo hegemónicos dañan la naturaleza y son insustentables, pero también de que no hay alternativas porque la economía tiene que crecer. Incluso cuando una pandemia paraliza el planeta entero, poco se dice de las causas socioambientales que la originaron. La desinformación y el discurso de un enemigo invisible al que hay que vencer para volver cuanto antes a la normalidad. Pero no nos cuestionamos a qué normalidad queremos volver. Con la convicción de que el tema no puede limitarse a una narrativa abstracta o voluntarista, Maristela Svampa y Enrique Viale han escrito una formidable obra de síntesis y de intervención. Generan una cartografía de las luchas globales y en especial de los conflictos socioambientales en la Argentina del siglo XXI. Revisan los impactos sociosanitarios del glifosato, la disputa política tras la ley de glaciares, la ilusión eldoradista de Vaca Muerta y las posibilidades del litio. Una muestra de que tanto los gobiernos progresistas como los neoliberales han quedado atordados ante las mismas trampas ideológicas y cognitivas. Así, plantean una pregunta urgente. Si con agronegocio y megaminería tenemos más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza, ¿no será entonces que llegó el momento de debatir seriamente los modelos de mal desarrollo en América Latina en vez de insistir con soluciones que profundizan más de lo mismo? Ante el riesgo cierto de que el capitalismo del caos habilite salidas conservadoras o autoritarias en la región, el colapso ecológico ya llegó, señala un rumbo claro, un pacto ecosocial y económico que articule justicia social con justicia ambiental y conduzca a una transición energética, productiva, alimentaria y urbana. Mucho más allá de la denuncia, este libro es una brújula imprescindible para orientar a lectores inquietos, académicos y activistas, para entender en este tiempo de descuento dónde estamos y con qué recurso podemos sostener la esperanza. El colapso ecológico ya llegó. Editores Siglo XXI, Maristela Svampa, Enrique Viale. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.